qué me sirve ser el que hoy está contigo, si tu pensar y tu sentir son para otro? ¿De qué me sirve ser el que hoy besa tu boca? Tú y yo sabemos que el amor lo exige todo, y tú nunca me has podido amar, lo sé. Amargándonos la vida. Vete con él, mi amor, aunque me duela en el alma. No, no es fácil decir adiós a quien tanto, tanto se ama. Vete con él, mi amor, y que seas muy dichosa. No te olvides que aquí estoy, pasarán otras cosas. ¿De qué me sirve que me des tu sonrisa si veo la realidad en tu mirada? Yo soy el hombre que en las noches te acaricia, pero en tu corazón Yo no soy nada. Y es que tú nunca me has podido amar, lo sé. No hace falta que lo digas. Y continuar así, ¿para qué? Amargándonos la vida. Vete con él, mi amor, aunque me duele en el alma. No, no es fácil decir adiós quien tanto, tanto se ama. Vete con él, mi amor, y que seas muy dichosa. No te olvides que aquí estoy, por si pasaran otras cosas.